Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Enredando las Mañanas de este jueves 29 de octubre, aquí desde los estudios de Radio Roja, en coproducción con las compas y les compas de Zumba La Turba, la radio de Córdoba Capital, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Vamos a estar informándoles, ¿sí? En este noticiero federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, un poco de realidad, un empape de realidad aquí desde las sierras de Córdoba. Aquí con mi compañero Mariano, desde el otro lado del vidrio. Vamos a comenzar con las noticias breves. Desde Por el Monte, organización de vecinos autoconvocadas de Córdoba, lanzaron un tuitazo para el día de hoy de 9 a 18 horas contra el recorte del 50% al Senal de Manel Fuego en el presupuesto 1, que se tratará hoy en el Congreso Nacional y también incluirá recortes en los y un alza en las tarifas de los servicios públicos, entre otras. Las consignas de la jornada de agite virtual serán el hashtag manejo del fuego sin recorte y hashtag todo fuego es político. Exijamos a los diputados nacionales por Córdoba que no sean cómplices de que esto ocurra. Basta de desfinanciar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En llamas y Córdoba encabeza la lista, sostienen. Casi 350.000 hectáreas de monte nativo se incendiaron en Córdoba, donde en diferentes localidades cordobesas, vecinas, brigadistas y bomberos voluntarios lucharon como pudieron contra el fuego. Y el gobernador Juan Schiaretti fue denunciado penalmente por no pedir ayuda a tiempo a las provincias cercanas y a Nación. Los incendios forestales, amplificados por el crecimiento global, la sequía y los desmontes, se repitieron en otras provincias como Chaco y Buenos Aires. Hoy se vota el presupuesto nacional de 2021 y se prevé un recorte del 50% al Servicio Nacional del Fuego. Exijamos a los diputados nacionales por Córdoba que no sean cómplices de que esto ocurra. Te invitamos al tuitazo, basta de desfinanciar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, sostiene Por el Monte, organizaciones autoconvocadas de Córdoba. En esta convocatoria, un tuitazo en el día de hoy de 9. Invitamos a copiar y pegar estos dos tuits mencionando a los 18 diputados cordobeses, detalla la convocatoria. Los tweets en cuestión propuestos por la organización son: basta de desfinanciar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego con hashtag manejo del fuego sin recorte y todo fuego es político. Bueno, acá arroban a todos los diputados también, los vamos a nombrar: Brenda Liz Agustín, Héctor Valdás, María Soledad Carrizo, Pablo Carroc, Paulo Casineiro, Zoer El Zucaria, Gaby Esteves, diputado Eduardo Fernández, Gabriel Frisa y diputado Gutiérrez. Basta de desfinanciar, el tuit 2 sería: basta de desfinanciar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, todo fuego es político, manejo del fuego sin recortes, y se arroban a los jueces Claudia Márquez, Leonor Martín, Diego Mestre, Mauro Raúl Negri, Romero y Adriana Ruart. Muy bien. Vamos a Ciudad de Buenos Aires y paro y caravana docente contra la reapertura de las clases presenciales en pandemia. Sí, el conflicto docente por la vuelta de las clases presenciales durante la pandemia dictaminada por el gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta continúa. Los y las docentes nucleadas en la Asociación de Enseñanza Media y Superior, ADEMIS, que el martes y miércoles pasado realizaron un paro de 48 horas, vuelven a denunciar que no hay condiciones sanitarias ni recursos para la reapertura de escuelas y continúan con su plan de lucha con otro paro de 48 horas que comenzó ayer y una caravana educativa que hoy desde las 12 irá del Congreso Nacional a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La reapertura de escuelas es una política del Estado que pone en riesgo a los trabajadores, los estudiantes y a sus familias. No tiene fines pedagógicos y se impone como por la presión de las patronales para liberar a las y los trabajadores de las tareas de cuidado para convertir a las escuelas en guarderías a cielo abierto y así avanzar en la normalización económica, denuncian. ADEMIS lanzó un relevamiento entre la docencia porteña para obtener datos precisos para elaborar una denuncia sobre las precarias condiciones sanitarias y edilicias en las que se pretende realizar la reapertura de las escuelas, exponiendo a docentes, estudiantes y familias. La medida de lucha contra la decisión gubernamental de reabrir las escuelas porteñas en plena pandemia fue votada por el gremio ADEMIS en una asamblea virtual convocada el viernes 23, como continuidad del paro de 48 horas que realizaron el martes y miércoles de la semana pasada. Ayer comenzó el nuevo paro por 48 horas, que hoy será coronado con una caravana docente al mediodía desde el Congreso Nacional a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, la medida continuará con un paro de actividades el miércoles 28, jueves 29 y viernes 30. ¿Sí? Las consignas principales de la jornada de lucha es que no hay condiciones sanitarias ni recursos para la reapertura de escuelas y el rechazo a la resolución 370 del Consejo Federal de Educación y el protocolo del Ministerio de Educación porteño. Kicillof da vía libre al desalojo en Guernica. Hace unos minutos, en conferencia de prensa, delegados y delegadas de los barrios de La Toma del predio de Guernica anunciaron que el gobierno provincial se retiró de la negociación sin una solución concreta al problema de vivienda y diciendo que ya no hay plazo para detener el desalojo. El ministro Andrés Larroque se habría retirado de una reunión diciendo que ya no había tiempo, a pesar de que venía avanzando una propuesta elaborada por el propio oficialismo y que se estaba discutiendo en la asamblea. La amenaza de desalojo, las familias plantearon el pedido de solidaridad y desde mañana se activará un plan de lucha desde las organizaciones sociales que incluyen cortes en principales arterias. Un clima tenso el que se vive en Guernica ante el repentino revés que tomó la actitud del gobierno provincial con los representantes de los barrios y dejar vía libre al fiscal Condomi Alcorta y al juez Rizzo para que avanzar con la solución represiva. Las organizaciones sociales y políticas anunciaron que realizarán protestas y cortes de calle en varios puntos de la ciudad desde las 7 horas en Guernica, ruta 210 y calle 29 en el Obelisco, Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Puente Saavedra, La Plata en la bajada autopista a Buenos Aires, en Ezeiza en la intersección de las 28, en el oeste a la altura del Hospital Posadas, en La Matanza en ruta 3 kilómetros de las vías de Isidro Casán. También habrá bloque en Panamericana a la altura de las 7. Así lo expresaron mediante un comunicado que en 10 minutos los delegados y delegadas, el gobierno provincial y el fiscal Condomi Alcorta desconocen los avances en las negociaciones y organizan el desalojo con represión. En el día de hoy, el ministro Larroque, en reunión con delegados, delegadas y organizaciones, nos informó que desde el gobierno provincial no hay acuerdo posible para las familias asentadas. De un momento para otro, dejaron de lado las propuestas que el propio gobierno venía avalando y que fueron aprobadas en la... Hay 1.450 familias en el predio, reconocidas por el reglamento realizado la semana pasada con la veeduría de Cels y Serpaj, que hoy están en Guernica. Lamentablemente, y pese a los esfuerzos realizados para llegar a una resolución pacífica del conflicto, nos encontramos... Vamos a ver si hoy tenemos, vamos a intentar tener una comunicación con algún corresponsal de la red que están en el lugar, ¿sí? Ahí está generándose una terrible represión policial ahí dentro del predio de Guernica, quemando casas, que lo poco que se ha hecho se está quemando. Sí, por lo que pudimos ver en las imágenes, los videos, fue terrible. Así tal cual. Así que vamos a ver si podemos lograr una comunicación en un ratito nomás. Seguimos con las noticias breves. Condenaron a María Obando a 20 años de prisión. Este mediodía el Tribunal Penal 1 de El Dorado condenó a 20 años de prisión a María Obando, de 44 años, acusada de haber permitido o no haber impedido el abuso sexual de una de sus hijas y una de sus nietas. Además, fueron condenados por el mismo delito Marcos Iván Laurino, a 18 años, y a Lucas Ferreira, a 12 años, es decir, penas menores a las de Obando. La defensa de María, a cargo de Roxana Rivas, Eduardo Paredes y José Luis Fuentes, pedía la absolución. Este es el segundo proceso judicial que enfrenta ya que en el 2011 fue acusada de abandono de persona por la muerte de su hija Carolina, de 3 años, por desnutrición. En ese momento María vivía en condiciones de extrema pobreza en una precaria vivienda en la zona rural de Colonia Mado, no recibía ninguna ayuda estatal y no tenía trabajo formal. En noviembre del 2012, el mismo tribunal que hoy la condena decidió absolverla gracias a la presión de las organizaciones feministas y de derechos humanos que visibilizaron el caso. Según la defensa, la nueva acusación que enfrenta Obando es una respuesta ante la demanda que presentó contra el Estado y contra el fiscal y el juez que habían intervenido en ese caso por daños y perjuicios. Son evidentes las irregularidades de la acusación, aseguró Rivas. En septiembre, el juez Atilio León, presidente del tribunal, había hecho lugar al pedido de nulidad que presentó la defensa de Obando, ya que consideró que la vaguedad de la acusación no le permitía determinar qué hecho debería juzgar. Nicaragua pide la extradición del actor Juan D'Artés para juzgarlo por violación agravada. La abogada de la actriz Thelma Fardín en Nicaragua Eileen Cruz confirmó este lunes que el Ministerio Público Fiscal de ese país realizó un pedido de certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura para iniciar el proceso formal de extradición del actor Juan D'Artés, que está imputado por violación agravada. En este sentido, la Unidad Fiscal de Nicaragua ya requirió a la Corte Suprema que eleve el pedido de extradición. Así lo informó este lunes a la agencia Telam Eileen Cruz, abogada de la actriz argentina Thelma Fardín, en Nicaragua. De esa manera se abre el proceso de pedido de extradición de ese país para Juan Rafael Pacífico Dabul, cuyo nombre artístico es Juan D'Artés, para juzgarlo por violación agravada, que es una carátula con la imputado en la causa que lo investiga tras la denuncia de la actriz. El actor continúa haciendo uso de su doble ciudadanía y vive junto a su familia en Brasil, país que no tiene tipo de convenio de extradición con otro país, por lo que por el momento puede moverse libremente, aunque si cruza las fronteras podría ser detenido. Si abandona el país puede ser detenido donde esté, por eso no se atreve a salir porque solo tiene permiso de movilidad en Brasil, dijo la fiscal, quien destacó que, aunque no se cumpla con la extradición, no significa que exista impunidad. Además, agregó que eventualmente va a ser negado el pedido, aunque se debe agotar la solicitud de extradición y luego iniciar el trámite para que D'Artés sea juzgado en Brasil. Asimismo, informó que sigue vigente la orden de captura de Interpol que fue solicitada por la justicia nicaragüense. Bueno, nos vamos al plano internacional. La muerte de Orlando Gutiérrez genera conmoción en Bolivia. El dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia fue abordado por una patota que lo habría golpeado en la cabeza con premeditación. Días después falleció. La muerte del líder minero boliviano, Orlando Gutiérrez, es de esas que se preanuncian, parecen agazapadas y más en un país donde hubo un golpe de Estado. Él y su familia vivían amenazados por las redes sociales, se la tenían jurada. ¿Quiénes? Eso es motivo de una investigación, pero los indicios de cómo empezó todo, la semana pasada había sido atacado en un bar de La Paz. Llevan a sospechar de grupos civiles afines al gobierno de facto de Jeanine Áñez. El dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia fue abordado por una patota que lo habría golpeado en la cabeza con premeditación. La agresión terminó con el referente gremial malherido. Tanto que debieron internarlo y después de una semana en esa condición falleció hoy en la clínica Semes de La Paz. La secuencia completa de estos hechos, es obvio, se convirtió en un asesinato. Hubo un testigo de este grave episodio que lo acompañaba y consiguió escapar. El pesar que causó la muerte del hombre que resultó clave en el apoyo de la central obrera boliviana al MAS para las últimas elecciones se sintió demasiado. El presidente democrático electo, Luis Arce Catacora, lo recordó como un gran dirigente minero que siempre defendió los intereses del pueblo boliviano. Nos vamos a Oaxaca, México. Se cumplen 14 años del asesinato de Brad Will. El 27 de octubre de 2006, Brad Will filmó su propia muerte mientras registraba lo que sucedía en una barricada en las calles de Oaxaca, México. Miembro de Indymedia, Nueva York, recorrió varios países de Latinoamérica registrando distintas manifestaciones populares y espacios de organización. Visitó Argentina luego de las movilizaciones de los años 2001 y 2002, interesado en las fábricas recuperadas, el movimiento piquetero y las asambleas barriales. También visitó Bolivia y Brasil documentando lo que sucedía en esos territorios, un homenaje a un corresponsal de un medio alternativo, comunitario y popular, asesinado por su compromiso con la información y las luchas contra el sistema. El sábado voy con unos gringos que quieren conocer la Villa 31, había comentado un compañero en algún momento del año 2004. Efectivamente, ese sábado fue al barrio Comunicaciones de la Villa 31 con ese grupo de militantes que estaban en Buenos Aires. Un personaje que me había llamado la atención de ese grupo se llamaba Brad y formaba parte de Indymedia Nueva York. Tenía buen humor y se mostraba muy interesado en todo lo que podía conocer, desde los comedores populares, la murga o cualquier actividad que se desarrolle en el barrio. Había llegado a Buenos Aires motivado por conocer el pro de fábricas recuperadas y obviamente también movimiento piquetero y lo que todavía quedaba en ese entonces de las asambleas barriales. Es curioso, o tal vez no, haber conocido a Brad Will en la Villa 31. Más que curioso, es un golpe al prejuicio. Pudo haber sido en una fiesta, en alguna actividad universitaria o en la proyección de algún documental, pero el gringo estaba en el barrio pisando las calles de tierra mostrando algo que sería característico de él, estar donde hay que estar. También en esos días anduvo por la biblioteca de la Federación Libertaria Anarquista, por nombrar solo un lugar más de los que visitó, entre tantas movilizaciones y coberturas que hizo. Recuerdo que donó $100 para actividades en la Villa 31 y otros 100 para la restauración. $100 en el 4, ¿no? Claro, claro, sí, tal cual. El caso de la secta NXIVM, sí, 120 años de prisión para el gurú Keith Raniere, sí, el líder de la secta que con el argumento de la superación personal esclavizaba sexualmente a mujeres. Fue condenado a 120 años de prisión por haber abusado de al menos 15 mujeres, una de ellas de 15 años. La fiscalía había solicitado cadena perpetua, mientras que los defensores pedían una condena máxima de 15 años. Keith Raniere, de 60 años, no aceptó las acusaciones y aseguró que todas las víctimas mantuvieron con él relaciones sexuales consentidas. El condenado no está arrepentido por su conducta o sus decisiones, señalaron sus abogados. En 2018, cuando Raniere fue detenido y se conoció la acusación, sus defensores aseguraron que la secta no era una secta en la que se cometían delitos, sino una comunidad guiada por principios humanitarios que busca empoderar a las personas y mejorar el mundo. La sentencia fue dictada en la Corte Federal de Brooklyn, luego de una extensa audiencia en la cual dieron testimonio 15 víctimas, una de las cuales brindó detalles de cómo fue captada y abusada durante 12 años, desde que ella tenía 15 años y Raniere 45. Él jugó con mi mente por tanto tiempo que tratar de encontrar la fortaleza y claridad para contar mi historia ha sido un viaje difícil y doloroso, contó la mujer de origen mexicano, que declaró bajo el nombre de fantasía Camila. Entre las evidencias, los fiscales aportaron como evidencia de la acusación de pornografía infantil fotos de desnudos de ella que Raniere había guardado. La secta tenía como adherentes a millonarios y famosos de América y Europa, entre quienes se contaban actrices de Hollywood, que aceptaban pasar humillaciones y prometerle obediencia como parte de sus enseñanzas. Según testificaron durante el proceso judicial, los seguidores pagaban $5,000 por cursos de autoayuda de 5 días a cargo del hoy sentenciado. $5,000 de hoy, ¿eh? Estos son... Vamos a Estados Unidos, elecciones presidenciales. Biden emitió su voto anticipado. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, emitió este miércoles su voto anticipado en las elecciones que se celebrarán el próximo 3 de noviembre y pidió a los estadounidenses apostar por un camino infinitamente diferente al encarado por el actual presidente Donald Trump. Acabamos de votar, dijo Biden al salir del centro electoral acompañado por su esposa Jill. El ex vicepresidente Barack Obama depositó su voto en Wilmington, el estado de Delaware donde reside. Poco antes, durante un discurso sobre cómo afrontar la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, adelantó que no solo votaría por sí mismo, sino por una serie de candidatos a cargos locales y estatales. Nos quedan 6 días más para las elecciones y los estadounidenses tienen en sus manos la posibilidad de situar a este país en un camino infinitamente diferente, firmó Biden en ese discurso. También desde en declaraciones a los periodistas después de votar, Biden se refirió brevemente a los saqueos a comercios registrados en Filadelfia, Pensilvania, durante las protestas de este martes, desatadas por la muerte de un joven negro a manos de la policía. No hay ninguna excusa en absoluto para los saqueos y la violencia, aunque la protesta es, subrayó Biden. Respecto a la pandemia, el candidato demócrata advirtió que si Trump gana las elecciones y consigue debilitar la reforma sanitaria de 2010 con la ayuda del Tribunal Supremo, se acabaría la obligación para que la vacuna del COVID sea gratis para los estadounidenses con seguro médico una vez que esté disponible. Incluso si yo gano, nos va a llevar mucho trabajo duro acabar con esta pandemia. No estoy haciendo una falsa promesa de que puedo acabar con esta pandemia como si pulsara un interruptor. Pero empezaré desde el primer día tomando las decisiones correctas y dejaremos que la ciencia fluya vida. Muy bien, vamos a la última noticia entonces internacional. Estamos hablando de Francia, de coronavirus, y Francia anuncia un nuevo confinamiento. El presidente Emmanuel Macron anunció que la meta consiste en volver al confinamiento que tuvo el virus. Cerrarán bares y comercios, guarderías primarios y secundarios seguirán abiertos. Desde París, sí, la pandemia de COVID-19 terminó fijando sus tiempos y Francia regresa desde este martes a una configuración muy cercana a la que había en el país durante los meses de abril y mayo de 2020. El presidente francés Emmanuel Macron, durante un solemne discurso transmitido por televisión, anunció que la meta consiste en volver al confinamiento que detuvo al virus para a partir del viernes, al menos hasta el primero de diciembre. El país regresará así a estar confinado a escala nacional, aunque con algunas diferencias con respecto a la primavera europea. Hoy se habla de un confinamiento light, menos severo que el que imperó entre marzo y mayo de 2020. La situación es, sin embargo, más aguda, porque la pandemia se amplificó ahora a todas las regiones, cosa que no ocurrió en marzo. La segunda ola será más dura y mortal que la primera, dijo Macron, antes de aclarar que se aplicará un confinamiento adaptado. A diferencia de lo que ocurrió antes, los colegios de primaria y secundaria permanecerán abiertos con protocolos sanitarios reforzados, lo mismo que las guarderías. Como en marzo, para salir de los hogares, ir a trabajar, salir de compras o tomar aire, será necesaria una declaración jurada. Sin embargo, aunque el presidente señaló que la economía no debe detenerse ni hundirse, los comercios deberán cerrar, así como los bares y restaurantes y los estacionamientos que reciben público. Los establecimientos que reciben público, menos farmacias y alimentación. El comercio es el sector que se verá más afectado en los próximos 15 días fijados por el presidente para realizar un primer balance de las medidas anunciadas ayer. Las reuniones privadas y las manifestaciones públicas quedan excluidas y no habrá tampoco desplazamientos entre las regiones. Solo se tolerarán los viajes de retorno previstos para este fin de semana con el fin de las vacaciones de todos los santos. El trabajo proseguirá, pero mediante un recurso masivo al teletrabajo. Ninguna de las disposiciones anteriores frenó el avance de una pandemia que los responsables sanitarios ya calificaron hace unos días como fuera de control. Peor aún, el número 2 del Ministerio de Salud, Jerome Salomón, predijo que la segunda ola podría ser peor que la primera. Ni las restricciones, luego del cierre de los bares y al final el toque de queda a partir de las 9 de la noche, 46 millones de personas concernidas levantaron un muro ante la circulación del virus. Los hospitales gestionan desde hace un par de semanas un flujo ascendente de enfermos. Hasta este miércoles, más de la mitad de los 5.800 camas reservadas a la reanimación ya estaban ocupadas, una cifra a la que no se había llegado desde el pasado mes de abril. Se viene, ¿eh? La segunda ola. ¿No? ¿Querés salir a pasear a la plaza? Declaración jurada. Declaración jurada vas a tener que tener, ¿eh? No va a ser...